Marilamien, mi nombre es Miladi Serna Coñomán, soy la vocera de los hermanos Trangol Galindo del caso Iglesia y en este momento me dirijo a ustedes para informarle la molestia y la preocupación de la familia porque el juez José Ignacio Rau Atria se ha inhabilitado para el caso, para el juicio del 27 de febrero de los comuneros. Queremos contarles nuestra molestia. De por qué no entendemos por qué el José Ignacio Rau se ha autoinhabilitado. Pensamos que puede ser por presión judicial y política. También no comprendemos su posición porque cuando uno asume una responsabilidad que tiene que ver con la justicia, debemos ser íntegros completamente y no alejarnos porque las cosas se compliquen, al contrario. Siempre llevar la bandera de la justicia por delante. Nosotros como familiares y, estábamos muy estábamos contentos con que él fuera partícipe, no porque él nos pudiera a nosotros beneficiar en algo, sino que porque él se mostraba como una persona íntegra y responsable en su trabajo con la justicia, que él consideraba las pruebas y no se dejaba llevar por falsas pruebas, valga la redundancia, que este montaje que se ha inventado, que han inventado Luis Arroyo Palma, César Chíbar y Luis Torres, los fiscales, que son los mismos que han inventado el montaje del caso Huracán y también el montaje del caso Iglesia y otros montajes judiciales en contra de la nación mapuche. Estamos muy preocupados e invitamos a toda la gente a apoyar el día 27 de febrero en el juicio ya en Temuco. Y necesitamos el apoyo porque en este caso se han pasado a llevar muchas cosas, muchos derechos de los comuneros. Se ha inventado pruebas así descaradamente e incluso los jueces han aprobado procedimientos ilegales policiales hacia los comuneros y en este momento se encuentran en completa impunidad y nosotros no podemos permitir como nación mapuche que nuestros comuneros queden encerrados siendo queden encarcelados siendo inocentes. Ellos son inocentes, la familia lo sabe. Incluso los fiscales y todas estas personas que los están juzgando saben que ellos son inocentes. Incluso se ha manipulado hasta los testigos para intentar culparlos. Entonces ya no queremos más, tenemos una impotencia muy grande. Necesitamos el apoyo de la gente el 27 de febrero para que los comuneros sean juzgados de forma justa. Que salgan libres. Ellos llevan ya un año, 7 meses encarcelados, injustamente, prácticamente condenados ya por el Estado chileno. Esto no es algo nuevo, está sucediendo hace mucho tiempo. Así que hacer el llamado a toda nuestra gente y a la gente no mapuche también, que se preocupa y que está en conciencia de la lucha de la nación mapuche, a apoyar el 27 de febrero. Muchas gracias, Lamien, y que tengan todos un buen día y espero que esto se converse con la familia, con la gente, lo que está sucediendo en nuestra nación. Mapuki mu, Mapuki mu.